Hola, Facu, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Martín. Un abrazo grande para vos, para toda la gente de la radio, de La Plata. Feliz de tener la posibilidad de visitarlos, como decías vos, el sábado. Así que más que expectante de todo lo que se viene y ya preparando acá todo, que esta noche salgo para Buenos Aires en avión. Esta noche ya salís para estos lados. ¿Cómo andan las cosas por allá? ¿A dónde estás ahora? Ahora estoy en Río Grande, en En Río Tierra del Grande. Fuego, como decía vos, en la isla del sur del sur. Y bien, acá todo muy bien, todas estas semanas de preparativos, de estar armando, terminando de cerrar un poco todo lo que vamos a hacer por allá por Buenos Aires, que bueno, no se da tan seguida poder andar. Antes por ahí andaba más seguido antes de la pandemia, después de la pandemia como que todo lleva más tiempo, se complica un poquito Claro, sí. todavía andar más continuamente, pero bueno, cada vez que surge algún viajecito, alguna gira por alguna parte del país, aprovechar al máximo. Las distancias son grandes, ¿no? Y llegar hasta estos lados no es fácil. Digo, más allá de la pandemia, antes tampoco me parece que era tan sencillo viajar para estos lados a presentar la canción patagónica, ¿no? No, no, o sea, siempre fue difícil. Tenemos 3.000 kilómetros de Buenos Aires, desde acá, justamente, un montón. Por tierra, estamos hablando de 3 días en auto. En avión, bueno, se hace un poco más fácil, pero también la cuestión económica, tener que salir desde acá, en un viaje así, también no es simple. Y bueno, y otro tema importante es justamente esto que decía la canción patagónica, la canción del sur, que no es el cover o la canción popular o tan conocida a nivel nacional, ¿no? Y por ahí en los circuitos de las peñas, en los circuitos por ahí donde está la música, por ahí también más comercial, por ahí cuesta un poquito meter el proyecto, por decirlo Claro. así. Así que yo vengo, como dijiste, hace mucho tiempo, con mis canciones, con repertorio de los autores también de Patagonia, y la verdad que abriendo caminos, ¿viste? De a poco, por La Plata estuve, antes de la pandemia, una sola vez estuve tocando, antes de la pandemia, justo después vino todo esto, y ahora poder volver creo que es algo muy emocionante. Yo no conocía, nunca había ido ni siquiera a La Plata, tuve la posibilidad de tocar hace un tiempo atrás y quedé muy impactado, me gustó mucho, toda la movida que hay por allá, la movida joven, estudiantes y lo lindo que es la ciudad, y bueno, y ahora volver, súper, muchas expectativas y compartir con otros artistas de la Patagonia, que va a ser el sábado, con un montón de artistas de distintos lugares de la Patagonia. Eso creo que tiene un valor mucho más grande todavía. Así que bueno, aquí estarás presentando tu música. Decía que tiene mucho que ver con esa tierra, ¿no? Das cuenta desde que arrancaste esa vida artística siendo muy, muy pibe, hasta que finalmente fuiste, bueno, orientando ya más de grande ese camino musical a partir de aquel primer trabajo discográfico que salía hace ya más de 20 años y con estos trabajos y esas canciones que salieron más acá en el tiempo, siempre está presente aquel horizonte, ¿no? Aquella tierra y aquellos vientos ancestrales en tu poesía y en tu canción. A partir Sí. de eso vas dando cuenta de esa tierra, ¿no? Desde dónde cantás. Totalmente, totalmente. Eso es, por eso está atravesada mi música, por este sur, por el horizonte, como dijiste, el viento, el coirón, el fuego ancestral, los pueblos originarios, las causas que nos revisten acá en el sur del sur, en donde digo yo, donde se termina todo, donde comienza el mundo. Y que bueno, la vida acá en Tierra del Fuego es muy distinta a la que se conoce en otro punto del país. Acá vivimos ya el hecho de estar en una isla, nos modifica un montón la forma en que comemos, traemos todos los alimentos del norte, la forma en que vivimos, la división política, geográfica, la economía, Tierra del Fuego. Bueno, todo cambia y todo son historias para contar y también para visibilizar un poco lo que pasa en Tierra del Fuego. Uno por ahí relaciona solamente Tierra del Fuego con Ushuaia, con la parte turística, el puerto, el Cerro Castor, que es muy conocido, que atrae el turismo mundial, ¿no? Pero yo vivo en Río Grande, que es a 230 kilómetros de Ushuaia, más al norte. Es una ciudad industrial donde acá están todas las fábricas de electrónica del país, y es una ciudad que tiene toda una conformación social muy, muy, muy rara a lo que es el resto de Argentina, y eso sin dudas está en mi música, sin dudas está presente. Tenemos una ciudad que vive con ráfagas de viento de arriba de 100 kilómetros por hora, así que vaya a ser que no... ¿Cómo no va a ser que no esté el viento también en mi música? Claro. Porque es parte de nosotros. Claro. Así que por eso también le damos un poco de expectativa a esto, porque los invitamos a todos los que están escuchando, a todos y todas los que están escuchando la radio, de que el sábado tienen que ir a ver este espectáculo patagónico, porque voy a estar yo de Tierra del Fuego, uh-huh. Ahí el arroyo de la cuenca de Río Turbio, de ahí de la cuenca carbonífera, uh-huh. de Santa Cruz. Después va a estar... También Florencia Rupayán, uh-huh. de que es Río Negro, también Río Negro, la zona de las manzanas, uh-huh. y bueno, una zona ya Patagonia más norte. Después va a estar Seba Caire, que está viviendo allá por La Plata, que es pampeano, también es de la Patagonia ya más extendida, pero también lo tenemos como patagónico. Ángeles Mendoza, de Provincia de Buenos Aires, pero con un repertorio patagónico, muchas canciones de Hugo Jiménez Abuelo, que recién lo nombrabas. Uh-huh. Así que después va a estar... Ana Jiménez, que es justamente la hija de Hugo Jiménez Agüero, uh-huh. junto a Vicky Osinalde, que son, sí. dos bailarinas ahí, que están radicadas en Berisso, ahí pegadito a La Plata, sí. pero que también están con un repertorio de danza en torno a ritmos ancestrales del sur, el Cani, que también lo popularizó Hugo Jiménez Agüero. Y bueno, ahí justamente va a estar su hija, y todo el legado patagónico, él se va a estar presente ahí, toda una mística ancestral de la Patagonia, con un montón de historias, así que Sin lugar a dudas, va a ser un lindo espacio para encontrarnos este sábado a partir de las 20:30 horas en el Centro Cultural Bernabiti, como decía, primero que todo. Bien, ahí nombrábamos a Hugo Jiménez Agüero. Cuando hablamos de referentes de esa poesía patagónica, en la poesía y en la música no podemos dejar de nombrarlo a Hugo, pero tu música está atravesada también por... otros importantes músicos y poetas que vale la pena, ya que tenemos esta posibilidad de charlar con vos, de que, bueno, nos cuentes un poco, porque hemos leído por allí, digo, que cuando te hablaban de tus influencias, uh-huh. mencionabas a un montón de gente que vale la pena, quizá por lo menos detenerse en los nombres de quién es Rubén Baliño, Monchi Leite, Leda Soto, uh-huh. Freddy Gallardo, Walter Buceni, ¿no? Esos artistas que te han influenciado, que te han impulsado también a desandar este camino, como el Negro Leiva, Ramón Barnechea, digo, Lito Garrido, ¿no? Digo, me parece que son nombres que las distancias, estas que mencionábamos antes, de alguna manera también nos hacen perder de vista algunos nombres que son también fundamentales por aquellos lados, como lo puede ser Hugo Jiménez Agüero. Sí, la verdad que me siento emocionado que te haya nombrado tanta gente querida, tanta gente que admiro profundamente, y que bueno, yo tengo el honor de haberme criado en un seno artístico. Mi viejo, mi abuelo, todos son músicos, uh-huh. y yo me crié con toda esta gente que me nombrás: Walter Buscemi, Mochi Leite, Rubén Baliño, Leda Soto, Freddy Gallardo. Bueno, todos los que nombraste son como personas muy cercanas y son referentes de la canción, principalmente fueguina. Claro. Hicieron mucho por Tierra del Fuego, uh-huh. que bueno, también como decía, la cuestión social de Tierra del Fuego es un paisano de cada pueblo. Uh-huh. Hay mucha gente que vino de distintos lugares del país en búsqueda de un horizonte económico y se quedó acá y trajo su mochila, su legado artístico, cultural de otros lados. Y bueno, y acá se juntó todo, esto es un crisol de pueblos, acá Tierra del Fuego, Río Grande principalmente. Uh-huh. Y bueno, mucha gente que llegó, que trajo la poesía, trajo la música, y han formado la identidad musical de acá de Tierra del Fuego. Y después esto le sumamos Hugo Jiménez Agüero, ya Patagonia, uh-huh. todo, de que es un símbolo general de nuestra tierra, de nuestra Patagonia. Los hermanos Verbel, Marcelo Verbel, también otro gran autor y compositor ya de la zona de Neuquén. También Lito Gutiérrez, que de la zona de Comodoro Rivadavia. Eduardo Guajardo, también en la zona de Santa Cruz, más lado de la cordillera. Bueno, son un montón de artistas que han ido enalteciendo a la música patagónica, uh-huh. que todavía nos falta dentro del plano folclórico, por decir así, nos falta un poco de llegada a los festivales, porque también fuimos muy discriminados los patagónicos en torno a que la música patagónica siempre fue triste, aburrida, hablando siempre de penurias, ¿no? Y ahí fue una parte, obviamente, la historia de la matanza originaria es muy reciente, más en esta zona, después de lo que fue históricamente la campaña del desierto, comandada por Roca, bueno, estamos hablando de un poco más de 100 años, los pueblos se fueron construyendo desde ahí hasta acá, y obviamente es parte de la historia reciente de cada pueblo, pero después, a partir de ahí, hay un montón de historias también de lo cotidiano, historias lindas, historias de amor, historias de resistencia, de todo, que muestran otra cara de la música patagónica, y bueno, y hoy hay artistas que son contemporáneos a mí, como Joel Hernández, en la parte de Chubut, Sergio Yancamán, todo lo que es la costa, y los chicos que van a estar conmigo el sábado, son un montón de artistas que somos un colectivo joven, nuevo, que venimos con otra impronta, con estas historias, también, obviamente para hacer un revisionismo histórico de lo que pasó, pero también con un montón de historias nuevas y de vida. Así que la música patagónica vino para quedarse en un montón de planos, y bueno, este espacio que se abre en Buenos Aires, hoy en La Plata puntualmente, son para sembrar, y por eso queremos que vaya mucha gente a escuchar y a saber que el folclore también del sur también está a pleno, y que es algo distinto a lo que por ahí estamos acostumbrados a escuchar una peña en cualquier otro punto del país. Vos sabés que la semana pasada un compañero que nos ayuda, colaborador de este programa, nos trajo para repasar y para charlar sobre un libro de Eduardo Belgrano Rawson que se llama Fuegia, una novela que se editaba en el año 1991 y bueno, que sigue teniendo mucha vigencia, porque habla, nombrabas de ese genocidio que sufrieron las comunidades originarias en Tierra del Fuego. Bueno, ese libro se detiene a contar esa historia también, tan presente por aquellos lados, y tan presente también en la canción de estos referentes que mencionabas y que te han marcado un camino, porque de alguna manera son ellos, y a partir de tu canción, los que han mantenido viva también toda esa historia. Y también imagino que la canción de alguna manera sirve para fortalecer la identidad de nuestros pueblos. Digo, escuchando tu canción uno puede comprender que también vas por ahí, ¿no? Sí, totalmente. Esto es un aporte, desde un punto de vista es subjetivo porque es propio, ¿no? Pero es un poco un aporte, creo yo, a sumar a la memoria colectiva, claro. a cuestiones que queden y que marquen un tiempo histórico, y cómo por ahí mostrar a las nuevas generaciones que a veces la única la forma de llegar con una historia o con lo que pasó es más fácil por ahí a través de la música, de un video, de un tema, que por ahí, con un libro, por ahí, claro, pasa, sí, sí. Más que nada en esta generación que vivimos hoy. Y bueno, esto que me hablabas vos de la cuestión histórica de Tierra del Fuego es terrible, o sea, es un genocidio, tal cual también como nombraste, y bueno, y tenemos que hacernos cargo de eso, es importante, es reciente, pero yo trabajo mucho y tengo mucho contacto con las comunidades originarias de acá de la isla, y ellos piden también, están pidiendo justicia todavía, porque algo reciente, no es algo que quedó en la historia y fue hace 500 años, estamos hablando de un genocidio que tiene menos de 100 años, y que bueno, es importante que todavía hoy en día hay un montón de personas, o sea, no están exactamente las personas que llevan adelante el genocidio, ya no quedan, pero sí están las familias, claro. Vivimos de alrededor de, nosotros acá en Río Grande, por ejemplo, vivimos alrededor de estancias que fueron los quienes mandaron a matar a todos los pueblos originarios de acá de Tierra del Fuego, y se siguen enriqueciendo los que después nos alquilan los terrenos, nos venden el terreno para cobran fortuna para vender un terreno para hacerlo nuestra casa, y se siguen enriqueciendo con una usurpación totalmente cruel, ¿no? Que fue el genocidio originario. Acá en la zona de Río Grande vivieron los Selknam, llamados Onas también, sí. y bueno, y ellos que hoy quedan originarios, quedan descendientes, que son considerados originarios, pero queda muy poquito, o sea, quedan 5 o 6 familias y un pueblo que fue destruido totalmente. Así que bueno, hoy en día también hay supermercados que son de los Menéndez, los Brown, bueno, todas estas personas que le hicieron tanto daño a nuestra tierra, y esto tratamos un poco también de contar en las canciones, por ahí uno nos piensa, bueno, decíamos, la tristeza de las canciones, la protesta y demás, pero bueno, a veces también es necesario. Sí, contamos esta historia y siempre dejamos en claro todo este mensaje cada vez que nos toca ir a algún lugar, porque es la forma de contar de dónde venimos, porque así es nuestro pasado reciente. Sí, claro. Algo que también, bueno, leía por allí, que atraviesa mucho también al fueguino y que tiene muy arraigado ese el sentimiento malvinero, ¿no? ¿Qué te parece? Vos sabés que la Río Grande es la capital nacional de la vigilia por Malvinas. Acá, todos los que están escuchando, también los invito a Tierra del Fuego, cuando puedan venir, todos los primeros de abril, esperando el 2 de abril, se arma una vigilia que es se acompaña a los veteranos de guerra en el Monumento de Malvinas, que es un monumento muy lindo frente al mar argentino, y se acompaña, se espera, se canta el himno a las 12 de la noche, y se hacen un montón de actos ahí, de actividades en relación a Malvinas, y se han llegado a juntar más de 30.000 personas, 40.000 personas, esperando todos a esa época ya muertos de frío, solamente con el hecho de recordar a los caídos, de acompañar a los veteranos, de entender a la causa como propia, como fueguina. O sea, las Malvinas pertenecen a la jurisdicción de Tierra del Fuego, de la provincia de Tierra del Fuego. Río Grande, ese punto de donde está el monumento, es el punto más cercano a las islas que tenemos de todo el lo que es el resto del país. Es el punto más cercano, estamos a 500 kilómetros de las islas. Y bueno, es muy emotivo por cómo se vive acá. Todo el año se habla de Malvinas, no solamente para abril. Y bueno, nosotros también decimos que Río Grande es la ciudad de la soberanía, porque la atraviesa 100% Malvinas, así que ese también es otro mensaje que pueden escuchar bastante en mis canciones. Así que ya si quieren ir entrando en la antesala, en la previa, pueden entrar a YouTube, o pueden entrar a Spotify o algo, y buscar ahí mis temas, que bueno, ahí va a estar un poco todo este repertorio ahí metido. Hablando de ese repertorio que venís construyendo, decía, desde hace mucho tiempo, podemos poner como un mojón el año 1999, ese año grabaste tu primer disco, Arrasador, con un repertorio popular, donde aparecieron canciones de autores fueguinos, luego llegaron una serie de demos, en el 2014 grabaste De Luz y Viento, ya con canciones, canciones tuyas, y acentuando una mirada más fueguina todavía, ¿no? Ese disco fue declarado de interés nacional por el Senado de la Nación. Sí, fueron lindos momentos. Por ejemplo, lo que decía al principio, en el 99, cuando grabé ese disco, era un niño, tenía 11 años. 11 años. Con una producción de Rapulmón de mi viejo. Sí. Tuvo una linda difusión en toda la Patagonia, como decía, con repertorio popular. Ya incluí canciones de referentes fueguinos en aquel entonces. El disco está en Spotify, lo pueden buscar también. Y bueno, y después, sí, costó un montón de años grabar, fui juntando muchas canciones, empecé a componer, entonces trajín, grabé un montón de demos, pero se materializó todo después de Luz y Viento, que bueno, este disco, como decía, declarado de interés nacional, también me dio la posibilidad de ir a presentarlo a Europa el año siguiente, en 2015, estuve por España, Francia, Italia, contando mis canciones, hablando de Tierra del Fuego. Y bueno, fue también muy muy emocionante, me abrió un montón de puertas. Hoy en día muchas de las canciones de Luz y Viento son las que me acompañan todavía en el repertorio y que con el transcurso de los años se vienen consolidando también acá con la gente, que eso es lo más lindo, que la tomen como propia. Después grabé varias canciones más, pero no cerrándolo como álbum, sino canciones sueltas, algunas canciones con videoclip, produje varios videos que están en YouTube, pero no... O sea, no cierro un nuevo álbum. Ahora estoy trabajando en un álbum, a ver si puedo sacar algo, como algunas canciones juntas, ¿no? Sacarlas completas. Pero bueno, ahí va. Hoy en día también el tema de la producción tiene más impacto cuando sacas un tema con un videoclip y eso, y venimos más o menos en ese camino ahora, hoy en día. Bien, bueno, pero esas canciones sueltas que vas editando y compartiendo a través de las diferentes plataformas, de alguna manera le van dando forma a un tercer trabajo discográfico. Sí, sí, totalmente. Si juntaría todas las canciones que voy largando, ya tendría otro disco. ¿Sí? Pero sí, ahí lo... Hoy en día, viste, también el formato físico ya se dejó de usar. Hoy es subir las canciones a las plataformas digitales y ir lanzando. Así que venimos en esa. Yo creo para este año, que todavía falta bastante para que termine, voy a sacar dos o tres canciones más y ahí vamos laburando. Y lo lindo es ver cómo la gente viene incorporando las canciones. Ahora, el año pasado, 2021, fueron los 100 años de Río Grande, de uh-huh. mi ciudad, y le compuse una canción que también ahora subí, bueno, está en Spotify, se llama 100 años de memoria, que habla un poco de toda la historia de la historia vieja y la historia contemporánea de mi pueblo y mi mirada, y la verdad que hubo mucha gente emocionada y que se acordaba de la infancia, de juegos de chicos, del barrio, de la familia. Y esas cosas son re lindas, que uno va sacando una canción. Yo por ahí digo, bueno, compongo dos temas en todo el año, pero que esos temas después realmente salgan y tengan un lindo impacto, la verdad que es emocionante y es muy lindo. Uh-huh. Así que bueno, ahí va de a poco entonces apareciendo canciones que van dando cuenta sí. de tu producción y también de esas historias que quedan atravesadas en esas canciones. Decías en el comienzo de la charla, que hablando de tus comienzos y hablando de las influencias, mencionábamos algunos nombres, sí. pero vos te fuiste más a lo familiar, te fuiste de hablar de tu viejo, hablaste de tus abuelos, también sí. como músicos, es decir, que sos vendría a ser como una tercera generación de músicos dentro de la familia. Sí, en realidad soy, mirá, quinta generación. Quinta generación, ah, pero... Sí, esto viene de mucho, mucho más allá. Tengo mi bisabuelo que vino de uruguayo, vino del Uruguay. Sí. Y después, ya violero de aquel entonces. Uh-huh. Nos estamos hablando principio del siglo de 1900 más o menos. Después llegaron a Santa Fe. Mi tatarabuelo, mi bisabuelo. Y bueno, todos músicos, todos artistas. Tengo tíos tíos, primos, artistas también, con proyectos, con discos, todo. La verdad que una familia súper musical. Yo por ahí tengo mi viejo, vino antes que yo nazca, mis viejos vinieron de Santa Fe, de Rosario, y cuando me voy para allá, para Rosario, para el norte de Santa Fe, donde también tengo familia, nos juntamos los armas y somos 20, 30, y todos guitarreros, ¿viste? Cantores, terrible, terrible. Una juntada tipo los Carabajal, una cosa así. Así sí, que... Sí, sí. Bueno, sí, hermoso legado tengo. Claro, musical. Bueno, ahí empieza la cosa entonces, desde muy pibe. Si tenías 11 años y grabaste tu primer disco, hay que entender que detrás había una familia muy muy musical que acompañó y alimentó sí. también ese sueño cantor, ¿no? Totalmente, ¿no? Esto viene de herencia. Yo creo que empecé cuando estaba en la panza de mi vieja, cuando mi viejo hacía una melodía, yo ya me movía, cuando dejaba de hacer la melodía, me quedaba quieto, y cuando nací pasó lo mismo. O sea, lloraba y mi viejo hacía la melodía y yo me calmaba. Y arrancamos así. Y a los 2 años debuté en una peña solidaria acá en Río Grande, cantando, apenas hablaba, me subía a cantar con él. Y así empecé en el jardín, en la escuela, en todos lados cantando, en las peñas. Y esto se dio natural, ¿viste? Es algo como uno lo trae ya innato. Y creo que, bueno, más allá de hoy no, sinceramente hoy no vivir de la música porque el mercado no lo da o que no dé el segmento en el que yo decidí que es la canción propia, uh-huh. el cantautor, y yo creo que esto me va a acompañar hasta el último día de mi vida, esto es así que todo un camino, un algo que uno decide, define y lo decide como modo de vida, ¿viste? Sí, claro. Así que en eso andás desde hace ya muchísimos años, poníamos ahí como un punto para comprender cuántos, aquel año 1999, que es el año en el que grabaste aquel primer disco que llamaste Arrasador, pero la cosa había comenzado antes, incluso, como decías, la cosa había comenzado ya en la panza, ¿no? En la panza de tu madre comenzaste a sentir la canción y bueno, en eso andás desde hace tantísimos años llevando esa canción patagónica, esa canción fueguina por distintos por distintos festivales, por distintos escenarios. El sábado llegás a la Ciudad de La Plata a presentarla aquí, junto a un montón de compañeros de ruta que van a acompañar una noche seguramente muy, muy linda, muy, muy emotiva. Será el sábado 21 de mayo en el Centro Cultural María Bernabiti. Allí estarás presentando, Facu, tu canción. Esa canción que, por último te pregunto, ¿nace allá donde comienza o termina el mundo? Yo creo que es el comienzo. Y en ahí. Es el comienzo de todo. Hay una canción que se llama Mía Herederos de la Tierra, que habla, y si desde el confín del mundo o el principio tal vez, yo creo que el principio es desde el centro del país, con nuestro mapa bicontinental, incluyendo la Antártida, las Malvinas, las Islas del Atlántico Sur, desde el centro de la Argentina, Tierra del Fuego, desde ahí arranca todo. Y bueno, es un lindo mensaje de nuestra tierra, para invitarlos a todos a que vayan el sábado, para que conozcan un poco de la cultura patagónica, los que no han tenido la posibilidad de andar por el sur escuchando su música. Y bueno, la invitación está abierta, es un sobre consciente, es para todos y todas, para que vayan, acompañen, hagan el aguante, se tomen algo, coman algo ahí en este lugar que según me contaron está muy lindo. Ahí agradecer mucho a los dueños de casa, agradecer también a otro compañero como Santi Barassi, que es de Buenos Aires, el de Capital, que viene mucho a Río Grande, un amigo que me hizo contacto para poder estar allá, y a partir de ahí surja esta fecha tan hermosa, llena de sur, llena de viento, llena de escarcha, que hoy estamos acá en Río Grande, estoy viendo por la ventana toda escarchada de la calle, con ese capa de hielo fino, y con una noche bastante fría, que bueno, me dicen que por allá también está medio fresquito, me decían que hubo viento en estos últimos días, así que capaz que se está acercando a la Patagonia por La Plata. Sí, pareciera ser que sí, está bastante fresco estos días, así que quizás llega, el frío llegó antes que vos, como para que no te sientas tan lejos de aquellos fríos, que no serán los mismos, pero bueno, tienen lo suyo esto también. No, es un frío más húmedo. Más húmedo, más complicado. Más complicado. Sí, sí, correcto. Sí, sí. Así que bueno, por acá te esperamos, Facu. Muchísimas gracias por atendernos y bueno, regalarnos estos minutos de conversa para con nosotros. Che, no, mil gracias a ustedes. Re contento por la oportunidad. Muchas gracias a vos, a la gente de la radio, que bueno, sé que es una radio que se escucha mucho por allá, que bueno, van siempre muchos compañeros del camino. Sé que ahí, un abrazo también para Jorge Flores, que está en otro programa, que lo vamos a estar visitando el sábado. Y bueno, Seba Caire, que es otro dueño de casa, un tremendo artista, que de ahí de la zona, y que también vamos a estar compartiendo el sábado. Y bueno, re contento, la verdad que re contento del espacio. Y espero que nos veamos pronto, lo invito a todo el sábado y espero, compañero, verte el sábado también y conocernos, darle un abrazo. Ahí estaremos. Muchísimas gracias de nuevo por atendernos. Gracias a vos, suerte, un fuerte abrazo. Chau, chau.